Este es el programa número 1 de la radio, transmitiendo para toda Hispanoamérica, Cállate Podcast, con sus superlocutores, Controlador. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Siento que estoy escuchando a Marcelina Panivino. Es Marcelina. Es Manolo, ya se convirtió en cyborg. Valentina vida tenía razón. Manolo. Mami, dame angelito mate en las patas. Dejad que los perros ladren. Señal de que seguimos cabalgando. Es mi lindo Rafa. Que más se me lleva. Y Rafa. Vamos a cantar una canción en Plaza de Zamor. Es solo va. ¡Deje Kabuto! ¡Ahí viene la mafia del poder! ¡Defiéndenos! Seguro, ay, no, ya no la cuento. ¡Ay, ay, el 90! No, ya, ¡me voy, me voy! Esto es Cállate. ¡Ay, estamos empezando otro programa más de Cállate Podcast. Güey, no me tapes, ya estoy. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, Álvaro. Un enorme placer y gusto de estar una vez más aquí en su programa favorito. No te distraigas, amigo. Vamos. Estamos en vivo. Yo tengo que estar viendo todos los niveles y que entre, que salga, que todo. Porque, pues, eso se hace previo al programa, güey, no en vivo. Ay, discúlpeme usted. Bueno, ya están escuchando aquí a nuestro querido amigo Manolo. Hola. Que además, por primera vez en... ¿Cuánto tiempo será, amigo? Como en medio año. Desde noviembre no nos veíamos así en programa en vivo. ¿En serio? Bueno, pues aquí está Manolo. Por primera vez en mucho tiempo con nosotros. Ni para la Pascua estuvo aquí. Estamos, ay no, qué mal. Pero hoy estamos muy muy contentos de poder verte. No solamente hablar contigo a la distancia, sino poder olerme. Olerte, sentir esa presencia. Ay, mi calor, mi cálida mano sobre tu mano. Tocarte, sentirte. Tu cabeza en el hombro. Ahí está Manolo. Y además qué bonito canta. Quiero yo tener siempre. Acaríciame, Rafa. Gracias, Manolo. ¿Te gustó mi canción? Qué hermosísimo. También está Controlador, como siempre. En los coros. Hola. Con esa alegría característica. ¿Cómo estás, Controlador? Yo bien. Gracias. En los coros, Controlador. Así es. Bom, bom, bom, bom, bom. Y bueno, yo soy Rafa y en los jingles, Rafa. Y pues les damos la bienvenida. ¿En las ingles? Jingles. A este programa que ya ni siquiera es quincenal, güey. O sea, ya es una cosa. Es trisemanal, quincenal, bimestral. Es como, no sé, es ya es. Es cuando ocurra. Exactamente. Es cuando ocurra. Es un programa cuando ocurra. Y es lo que hay. Pues bueno, vamos dándole entrada. Tenemos. Hombre, miles y miles de escuchas ahí en la red. Está nuestro querido amigo Lalo Vázquez que dice... ¿Qué dice? Porque ya no alcanzo a leer aquí. Amigo y mecenas. A ver, tú lee, güey, tú eres el que está ahí. Ay, ¿dónde es? ¿Dónde se lee? Hola, jóvenes. Afectuoso saludo. Debido a más trabajo no he logrado coincidir en vivo. Pero pasando quincena les paso una donación. A ver, güey, o sea, una cosa es que durante casi un año no hayas estado aquí en el programa, pero ¿qué no leíste durante todo ese tiempo? No, güey. A ver, vuelve a leer, güey, por favor. Ya lo leí, güey. Inténtalo. Ya lo leí, güey. Oh, bueno, está bien. Pues gracias a nuestro amigo Lalo, saludos. Y pues ojalá que ya llegue la quincena, ¿no? Porque... pues ya, eso urge. Porque ya se empieza a sentir. Urge porque estamos cenando palomitas con chetos y pues en este programa, aunque fuera un, gorgo, frijol con gorgo. No, pues un caviarcito, güey. O sea, lo de antes pues era... pues nos dábamos algunos gustitos, pues. Pues nos dábamos un gustito. Por ahora, lo menos compramos un paquetaxo. Por lo menos, güey. Ahora sí estamos, pues, en épocas de vacas flacas. Pero, pues, gracias a nuestro amigo Lalo. Le damos la bienvenida. También está nuestro amigo Oscar Book, a quien le mandamos un afectuoso saludo hasta allá. Oscar Book no dona, no hace donaciones... No, pues materiales. Pronto, ya. Vamos a ver. Aparte de su esencia. Sí. Es lo único que necesitamos. Somos como Pokémones o no sé, algo así. Vivimos de energía, de la energía de nuestro público. También se está conectado por ahí nuestro querido amigo o amiga Elis As. Elis As. Ajá. Elis As. Así que pues gracias. ¿Cómo has estado, amigo? Me da gusto verte y por fin ya poder estar cerca de ti y no tener que estar ahí peleando con tu audio chafa y eso. Bien, fíjate que afortunadamente sano. Creo que, espero llegar a aquí a la vacunación así, de aquí a que nos toque la vacunación. Sí, oye, qué gacho va a ser saber que ya estás así a punto de que te vacunen. Sí, güey, y nada, güey. Y no, y dejan nada, güey, que te quedes ahí... a semanas, ¿no? Porque, o sea, hay casos, pues, güey, de quien no alcanzó la vacuna por algunos días o semanas. Sí, güey, así de que chin, se murió. Ay. Estaba a punto estaba en la lista de registro y se murió. Sí. Y bueno, pues ya estamos en la lista porque ya somos los viejitos de 40, 50. Así es. ¿Ya te registraste y todo? Ya me registré, amigo. Pero ¿tú qué dijiste? ¿Que eres de los de 40, 50 o que estás embarazada? Que soy embarazada. Ay, sí. Qué bueno. ¿Tú, Contrado, no te has... yo sí. ¿No? Uh-huh. ¿Tú ya estás registrado? Es que ya está el de 18 al 39, ¿no? ¿En serio? Embarazada. ¿Y si no nos han vacunado a nosotros, cómo ya... pero los no están embarazadas. Millennials ya están apuntados. Yo me pongo una peluca, paso como embarazada. Sí, como la señora barbuda y embarazada. Ajá. Ajá. Exactamente. Tengo cambios hormonales por el barbón. Por el embarazo, obviamente. Exacto. Pues bueno, ya. Es para ver como cuánta gente le falta, ¿no? Al gobierno. Es como que chin, están juntando centavos para ver cuántas vacunas tienen más que comprar, güey. Pues sí, yo creo que están haciendo ahorita cuentas, ¿no? Así, chin, a ver, güey. Chin, no se murieron entre. En este año no se murieron, entonces. Pues todavía tenemos que comprar un chingo de vacunas. Todavía faltan como 110 como 100 millones. Échenle ganas. Pues no sé con qué empezamos, amigo, porque hay mucha información este día de hoy. ¿Qué quieres hablar? ¿De deportes? ¿De elecciones? ¿Qué te parece si empezamos? ¿De elecciones? Ay, de elecciones, por favor. ¿Qué te parece si empezamos con deportes para sacarlo? Todos y deportes, con el joven Murrieta. Así es. Hay que empezar diciendo que ha terminado por fin, después de 23 años, uno de los mitos más grandes del deporte mexicano, porque finalmente, cabrón, nos terminó aquí el, perdón, ahí voy, perdón. Híjole, qué caray. Mi francés, ahí va, mírame, ahí tenemos ya. Pero tengo música en vivo, amigo. No, ahí, mezclas no, en vivo. No, es necesario. En lo que tú entres otra vez. ¿Tú crees que es necesario? Pues que no pusiste música, güey. Manolo J. No, es DJ Manololol. Échale ahí un mix ahí, a ver. Hace mucho que no. Échate un scratch. Échate un pedo caliente. Cállate. Es música como música pornográfica de los 90. Ven, mami, ven. Aquí te espero, ven. Mi pipi está bien chiquito. Bueno, concéntrate. Querendón. Listo. Pipi chiquito y querendón. Él te quiere ver. te quiere conocer. Nos van a perder, güey. Es mi pipi chiquito, pero queriendo. Me subo, güey. Bueno, ese fue el rap del pipi chiquito. Ya punto música, güey. Y queriendo. Ok, gracias. Va. Entonces, decíamos el asunto este del Cruz Azul, ¿no? Chingada, pensé que ibas a hablar de Checo Pérez, güey. No. El Cruz Azul que pues, finalmente fue campeón. Y no sé si estamos contentos o no. Digo, qué bueno por los aficionados del Cruz Azul, que dejaron de ser la comidilla. La comidilla. Creo que a estas alturas ya el daño de todos modos ya está hecho. O sea, por ejemplo, la palabra cruzazulear ya está casi está en la RAE. En la RAE, ya es un verbo que cruzazulear. Que usamos pues casi cotidianamente. Cuando lo que hagas sin. Cuando estabas a punto de ya. Exactamente. Cuando estabas así con una chica, güey. Que estabas a punto, ya estaban desnudos los dos, güey. La chingada. Ya la tenías, güey. Ya la tenías, güey, ya. Era tuya. Mía. Ya habías pagado la cena. Ya habías pagado el hotel, güey. Sí. Bueno, el motel. Ya estaban los dos ya encuerados. Sudando. Sudando y no se paró, güey. Y la cruz azuleaste. Y tu pene decide cruz azulearla en ese momento. Suele suceder, ¿eh? O sea, pero es normal. A ver, es que estoy tratando de arreglar nuestro monitor. Como que escucho más de un lado que el otro y siento que voy de así de ladito. ¿Tú no? Ahí mueve la. Ay, aquí trabajando con tecnología. Está. Tecnología del siglo XIX. En Cállate Podcast. Entonces, la Cruz Azul, ya no la Cruz Azul, Leo. Un aplauso a nuestros amigos del Cruz Azul. No sé si entre nuestros fans contamos con. Ya. Ya no le muevas, güey, no ni lo veas. Es más, no respires cerca de. entonces, bueno, pues ahí está el Cruz Azul. Que a mí, digo, me da gusto, repito, por los fans, pero como que como que sientes gacho, ¿no? Sí, güey. Porque ya que, o sea, hubo mucha expectativa. Yo hasta vi la final, güey. No sé no si mames, nos reunimos, un partido de fútbol. Nos reunimos en familia, güey. Estuvimos viendo el partido. No. ¿No nos reunimos en familia a ver el partido? Sí, pero no por esa causa. Pero lo vimos. Pues porque llegaste tú y dices, póngale, fondo. ¿Vas a poner el fútbol, cuñado? Oye, cuñado, póngale. No mames, cuñado. O sea, el controlador estaba viendo su serie, güey. No, él estaba viendo a la Orquesta Sinfónica de Viena. Pero es que ya el fútbol ya está muy outdated. Bueno, la gente vio la final porque estaba esta onda de ay, otra vez la van a cruzazulear. Sí, de hecho yo tengo como 2 años que ya el fútbol ya no lo veo. No, yo tengo muchos más que esos, güey. Es cierto. Claro que sí. O sea, veo el mundial nada más, por ejemplo. Lo obligan a ver fútbol, que es diferente. ¿Alguna final por ahí interesante? Antes, pues todavía veía algo de fútbol cuando todavía mi equipo estaba en la liga. Ya ni siquiera hay. Ya ni siquiera hay Morelia. Ya no hay Monarcas. ¿Ah, no? Y en la liga, no, ya no hay. ¿Sí? No, sí, ya. Pero bueno, entonces fue decepcionante el final. Porque pues fue así de, ya ganó el Cruz Azul. Ah, órale. ¿Y los memes? No, pues ya no hay memes. Ya no hay nada, no, pues ya, nada, güey. Lo hubieran perdido, güey. Lo arruinaron, güey. Lo arruinaron, así que Cruz Azul. Chinga. Sí, güey, la verdad. Muy bien, entonces, y tú nos ibas a compartir otra noticia también importantísima. Esa es la más importante, güey. A ver, échale. La de Checo Pérez, güey. Ah, Checo Pérez, ¿cómo él, no? El Checo Pérez, güey. Él. Exactamente. Que ganó su segundo gran premio de Fórmula 1, güey. Así es. Creo que igualando a Pedro Rodríguez, que es el otro, era el otro mexicano que también compitía en la Fórmula 1 hace 50 años o más. Sí, sí, sí. Y también creo que ganó 2 grandes premios y pues ya Checo ya lo igualó y pues esperemos que lo supere. A ver, güey, ¿por qué estoy escuchando ahí una música? ¿Eres tú, güey, soy yo? Sí, güey, pues no me pusiste nada. Ay, güey, ya me, como que el cerebro me estaba empezando a ¿cómo no? Aquí yo tengo mi música, güey, mira. Pues no la tienes puesta, güey. Estoy escuchando todo mal, güey. ¿Qué pasa? A ver. No escuchamos nada. Ay, a ver. ¿Ahí está? Ahí está. Uh-huh. No. Se respiró alguien. Es que métela bien. ¿Ahí está? Bueno, ahí está. Oye, está Checo Pérez. Que pero que siento que. Ay, güey. A ver, otra vez no. Clávala bien, métela bien. Ay, así. Pero medio como que ganó como un poquito de chiripa, ¿no? Ganó. Iba en segundo lugar, güey. Toda la carrera prácticamente arrancó en séptimo lugar. Remontó tres lugares y como a la mitad de la carrera iba en segundo lugar atrás de su compañero de escudería, Max Verstappen. Y como en la vuelta 49, el Verstappen se le poncha una llanta y el Checo se queda adelante, güey. Y entonces paran la carrera y al final reinician la formación de arranque y estaba junto a Hamilton Checo y Hamilton se apendeja y pues se va de largo y Checo pues se queda en primer lugar, güey. Pero a ver, güey, Hamilton se supone que es el más chido, ¿no? Es el más chingón, ahorita ya incluso superó todas las marcas de Michael Schumacher. Estamos viendo aquí en pantalla, no sé si es esto, donde la caga exactamente. No sé si esto va a ir al YouTube o no, pero bueno, estamos viendo a nosotros aquí el video, estamos viendo la cámara de, me imagino que es Hamilton. Sí. Camera on board. En su cochecito, que parece que está jugando, ¿cómo se llama esto? Mario Kart. Sí. Y nomás deja que, es que lo tengo en HD, entonces pues, hay que hacer eso, güey. Ahí vamos a bajarle como a muy poquito. Entonces, ¿cómo es posible que seas el mejor piloto de la Fórmula 1? El güey debe ganar. Sí, debe creo ganar que son bien, 7 wey. Millones por temporada lo que gana Hamilton. Dólares. ¿Cómo le haces para? ¿Cómo, güey? ¿Cómo te pasas de largo en una curva, güey? Explícame. Lo puso nervioso Checo. Bueno, este fue el premio de ¿qué? ¿Azerbaiyán? El gran premio de Azerbaiyán. Y se ve que es una ciudad, ¿no? En Bakú. Baku. Ah, ¿cómo no? Cuando fuimos ahí una vez, ¿no? Capital de Baku de Azerbaiyán. ¿En serio? Ajá. Wow, es clases de. Era un estado soviético. ¿Por qué le está saliendo ahí un mito, mira? De los frenos. Ah, pero es que es lo que dijeron, ¿no? Que los frenos medio le fallaron. ¿No tenía que ver los frenos? Sí. La cagó. A ver, ahí va, arranca. Y se va de largo. Ay. La caga. Se da cuenta que no era por ahí. Ajá, y mi amigo. Y pues ya iba a no manches. Y ya iba en el 16 cuando ya. Y ya regresó al último lugar. No, pero es que se ve más chida la imagen aérea. Porque esta no se nota tanto el error. O sea, porque la imagen aérea es donde todos los coches siguen por la curva y ese güey se va de. Bueno, el caso es que, sí, después del tren del mame de que, Checo Pérez ganó y todos los medios empezaron a publicarlo. Ya empezó el güey así, el pesimista de, no, pero fue chiripa. Ajá, como pues, yo. Ajá, o sea, sí pues, o sea, igual quién sabe ya en carrera si Hamilton lo rebasaba o no, güey. Ajá. Pero, pues, iba en segundo lugar, güey, Tomás iba en excelente posición. O sea, ya, creo pero que Checo Pérez nunca había ganado nada. Ya el año pasado ganó creo que el antepenúltimo gran premio. Sí, o sea, cuando estaba con la escudería esa, ¿cómo se llama? ¿La de India? Force India. Ajá. Ganó. Que eran unos uniformes rositas. Pero ya lo habían corrido, ¿no? Prácticamente de esa. Sí, ya lo habían corrido. Entonces, no, pues muy bien. O sea, yo no digo que esté ni mal ni que no se lo merezca. La verdad es que ese güey ha ido creciendo y está chido. Es una escudería chida, pues. Es un orgullo, ¿verdad? Para todos los mexicanos. Un logro de todos nosotros. Y sobre todo, de la 4T. Eso está gracias a la 4T. Así es. Oye, y bueno, y como ganó Checo, empezaron a salir unas memes, pero aparte unas muy buenas portadas de un periódico, una revista que se llama Metro, güey. Ah. Y la y a la ver, espérate, porque ahí me agarraste medio. En curva. Curva. No, ni te diste cuenta, güey. Oye, pero me ibas a mandar el link. Es que te alburé, güey, pero es que estás bien, güey. Sí te. ¿A dónde me lo mandaste? Al grupo de Cállate. ¿Grupo de? ¿Tenemos un grupo ahí de Cállate? En WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Ok, a ver. Entonces, tú dale mientras yo lo entonces abro. Salió una portada de esta revista que dice Checo Gio a todos. Ah, muy bien. Y la verdad yo no sabía que esta revista publicaba cosas así, pues, o sea, como portadas graciosas o con nombres sugerentes. La mayoría de sus portadas son de ese estilo, güey. A ver, aquí lo pongo en pantalla. ¿Qué revista es? ¿O qué periódico? Metro. Metro. Esa es la... Esa me imagino que la dan en el Metro de la Ciudad de México, porque se... Sí. Y de hecho, a varios fans ahí de Cállate en el Facebook nos escribieron algunas de las portadas, güey. Por ejemplo, Danilo Bernal nos decía que tenían una portada donde había una viejita que fue arrollada por el tren y quedó partida en dos. Su encabezado era Awe, espacio, Lita, porque estaba en dos partes, güey. Qué onda, güey, eso está horrible, güey. Y Elena Arreola, saludos, por cierto, nos compartió otro que dice, el titular era Narcovagina, con el subtítulo, llevaba la droga en su cosita, jamás será igualado. Y así hay varias portadas muy chidas, güey, ingeniosas, pues, en el nombre, güey. Qué onda. Sintéticas. Ay, güey. No, esto, en serio, aquí está la derecha. Checo, gió a todos. Hay una que dice, es Tepito arde. Y está una como una batalla campal en Tepito. No manches, güey. Pejidente, dice. Oye, qué buena chamba trabajar en el metro, ¿no? Ahí está. A ver, sáquense una buena... Es una idea para la portada de esta semana. Me acordó de las portadas de Cállate, güey, justamente. Sí, no. Sí, los títulos nos de Cállate. Nos la pelan, güey. Nos la pelan. Sí, güey, exactamente. Es como cuando yo trabajé en cierto gobierno municipal de cierto municipio. Algo así. Es que tiene tus portadas así. Tenemos que sacar así frases bonitas para los programas de gobierno. Ahí toque dice fruta madre. O sea, sí. Hay un pinche camión de frutas estrellado. Exprimen su jugo. ¿Qué es esto, güey? Y es como una. Como un güey ahí muerto. No, qué cosa más horrible, güey. ¿Quién lee esto? Bueno, gente de la CDMX, pues con razón se les cae luego el metro y eso, pues imagínate el chofer del metro leyendo su revista Metro, güey. ¡Gas! ¡Gas! ¡Agua, mazos! ¡Gas! Y de pronto, ¡pum! ¡Agua, mazos! Sí, güey. Está chido, güey. Salió en medio metro. No, pues muy bonito, amigo. Que nos escriban nuestros amigos de Instagram, de Facebook, y nos pidan su nombre de revista Metro. ¿Qué? Exactamente. A ver, esta portada que me encontré, es que no, como lo estoy viendo en la otra pantalla, dice, se avienta del puente y muerte la desprecia. Así como que se aventó del puente, pero no se murió, güey. Ah, esa está poética, güey. Pues imagínate que te quieras, o sea, que digas, estoy harta. Te avientas el puente. Ya, el podcast nadie lo escucha, mi mujer no me entiende, mis hijos me hablan feo, me aviento. Y no te mueres, güey, porque hasta la muerte te desprecia, güey, de tan feo que eres, güey. Muy bien, mira, muy picadillo bien. Frío. Ya, güey, qué cosa más fea, güey. A ver, eso está muy feo. ¿Qué dice ahí? La cosa está de la belga. Híjole, no. Son unas muchachonas que están ahí. Entonces tú ya podrías trabajar en el Metro. Yo sí. En la revista Metro. Sí. Ah, muy bien. Muerte rosada. Y es una tipa que se aventó, güey, y pues está toda vestida de rosita. Ah, qué lindo, ¿no? Qué padre. Bueno. Escríbanos y les mandamos su nombre de... Revista Metro. Bueno, no sé, ¿cómo vamos, amigo? Le doy, vamos a un corte. Vamos a un corte musical, amigo. Bueno. Muy bien, me parece. Ponos algo que se entone como... Se me hace que está bien alta la música. Ahí te va, mira. Tengo ahí algunos cortes que tengo ya pendientes, ¿verdad? De 2018. Oye, andan diciendo que el rock está muerto, güey. ¿Tú qué piensas de eso? Que no. Que ya el rock es un género que ya está en su peor momento, pues. Ya nadie quiere escuchar rock, ya todo el mundo quiere escuchar, pues ya sabes, que tu reggaetón. Que tu banda, el no sé qué, güey. A Cristian Nodal. A Cristian Nodal. ¿Cristian qué? Cristian Nodal. Ese güey. Entonces, ¿qué te parece si hoy escuchamos algo de rock? Estoy de acuerdo. Una de las bandas más emblemáticas del rock mundial, güey. Nirvana, obviamente. No. ¿Más para acá? Guns N' Roses. No, más para acá. Los Smashings. No, pero es que no nada más para acá de tiempo, sino literalmente más para acá. Más para acá para el pueblo, güey. Más para acá para el... Hanson. Ah, güey. Ah, más de la... El pueblo. Más para acá. Más este... El Tri. Café no, Tacuba. No, ya. Café Tacuba. Ya, eso no. Eso dejó ser rock hace mucho tiempo. Vamos a escuchar a Cubo, cuña. ¿A Cubo? Cubo, con eso que se llama Sálvame. ¿No te acuerdas de Cubo, güey? No. Es una banda de rock. Me acuerdo de Resorte. Bueno, pues haz de cuenta, güey. Sí, bien pesadotes, güey. Entonces vamos a escuchar esto para que todos allá se droguen en sus casas. Y ya regresamos. Ahora se drogan con colombianas, ¿no? ¿Con colombianas? Ajá, con música colombiana. Ah, sí. Bueno, pero hoy toca rock. Ok. Me vale, güey. Entonces, bueno. Vamos al corte y ya regresamos aquí al Cállate. Al Cállate Podcast. Cállate. Queda nada. calles, muchacho de porra, con tu mendigo ruido de locos, no dejas de escuchar nada. Ya va a comenzar mi podcast favorito. Ay, muchachos, no entienden estas generaciones. ¡Cállate! Podcast. Déjame entrar en la alberca de tu saco. Déjame entrar en la alberca de tu saco. Se escucha muy fuerte. Sí, yo pero... Oye, ¿Qué tal? Te quería preguntar, amigo, que porque aquí en la pantalla tengo de frente a Marilyn Manson. ¿Qué tiene? ¿Que de dónde sacaste tu grupo de hoy? No sé, pero sí. ¿No son conocidos esos de Kubo? Ajá, por acá me dijeron que es música emo. ¿Ah, sí? Era música emo cuando... Pero, ¿a poco no estaba chido? Estaba así como... Y de repente... Así que... Vamos todos... ¿De qué año es eso? ¿Es este año? Sí, es este año. Yo pensé que era música cristiana, güey. Manches, está como 20 años atrasado, ¿no? Es como... Bueno, güey, sí. O sea, usaron como cualquier canción de Linkin Park. Ajá. Y... ¿Cómo se llamaba esto? Todos como que le llegaron al new metal, que es como se llamaba este género. Ajá. Como 20 años, 20 añitos después. Un poquito tarde. Como, bueno, sí. Pero ya al final todos estaban así, ¿cómo es? Genbangueando. ¿A poco no? Te recomiendo una playlist, amigo, de que escuches rock nuevo. Sí, que se llama It's Alt Good. It's Alt Good. Ajá. Alt, como la tecla Alt. En Spotify hay un rockcito nuevo. Muy en inglés, bien. Claro. Bueno, ahí está la recomendación de nuestro amigo Manolo, siempre a la vanguardia en cuanto a música se refiere. Oye, vamos, no sé si ya le entramos rápido a lo de las elecciones, ¿no? Ya para sacar eso. ¿Las elecciones? Ay, sí, lo de las elecciones. Fueron las elecciones gracias al Señor Jesucristo. Por fin ya terminamos ese asunto, ese trámite ya lo superamos. ¿Qué podemos decir, amigo? ¿Qué pasó? A ver, explícanos. ¿Qué podemos...? Mira, porque yo tenía, por ejemplo, los resultados de la Ciudad de México, güey. ¿Qué fue? Ciudad de México Oriental y Ciudad de México Occidental. Exactamente. El muro de Pekín. Bueno, pues se dividió muy gacho la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿qué? Eso sí es histórico. O sea, porque siempre era... La Ciudad de México era como izquierda, de la izquierda, totalmente, desde el PRD. Sí, claro, claro. Y ahora sí se fue más como a fifí, ¿no? Pues ya se dividió la Ciudad de México, efectivamente, aquí estamos viendo en Nuevo en Berlín Occidental, Nuevo Berlín Oriental, dice, que básicamente es la Ciudad de México fifí y la Ciudad de México... Ñera. Ajá, pobre. Chaira. Más o menos, pues porque en la Ciudad de México creo que todo es excepción de Polanco y pues sí, algunas de las delegaciones y algunas colonias específicamente, pero de ahí más la Ciudad de México es muy pobre. Ay, bueno, entonces Morena nada más ganó 1 2 3 4 5 6 7 ¿Cuántos ganó? ¿Como 8 o 9 delegaciones? No, ya no son delegaciones, son alcaldías. Alcaldías. Y pues ya las demás se las llevó el PAN y la... ¿Cómo se llama esta? Alianza entre el PRI. Fuerza por México. PRI-PAN. Ese sí es el PRIANRD. O sea... Tanto que es que es como... La mafia del poder. Ajá, es como Beetlejuice. Tanto dijo Andrés Manuel PRIANRD, la mafia del poder, que... Se le apareció. Ajá, exactamente. Se le cumplió su... Uh-huh. Su peor pesadilla. Miedo. Y a nivel federal, de diputados, también Morena perdió algunos diputados, ¿no? Como 50. Como 50. Ah, ¿cómo? Tampoco fue mucho. No, fue en menos, sigue, ¿no? Sigue teniendo mayoría. ¿En serio? Sí, pero no es una mayoría absoluta. Ya no es... ¿Cómo se llama? Sí, ya no van a poder de dedazo cambiar reformas constitucionales. Ajá, o bueno, ya no tan fácil, tienen que... Todos tienen a sus aliados, ¿no? el claro. PT, el Partido la, Verde. La verdad es que la política, güey, no hay nada dicho. Esos cabrones se van a asociar. Y pues a donde le convenga, güey. La verdad pues es que ya anunció bueno, hoy, ¿no? Dijo que iba a buscar alianza con los del PRI. Ajá. Mira, Morena. No manches, Morena tenía 257 diputados. Bueno, ahorita actualmente. Ajá. Pero bajó a 203, algo así. Bueno. Es que todo falta que mañana empieza ya el conteo oficial de actas electorales. Ok, bueno. Y aquí en Guanajuato, bueno, pues ya sabemos. Aquí es azul. Aquí es Fifilandia. Es el último bastión del yunque. Exactamente, entonces pues aquí el PAN ganó. La Tierra Media. Exactamente. Sí, ¿no? O sea, puros diputados del totalmente PAN. Totalmente azul, güey. Creo que nada más dos o tres así de otros partidos. Ajá. Sí, en las que hubo de municipales, creo que Nueva Alianza ganaron. Nueva Alianza ganó una. Ganó una o dos. Villagrán. Y Morena dos o tres. Sí, tres Morena. Los 46 municipios que hubo. Y aquí en nuestro municipio, nuestra. Pues en nuestro. Ay, cabrón. Busqué. Estaba buscando a Alejandro Navarro, que es nuestro. ¿Cómo se llama? Nuestro presidente más fifí del país. Nuestro presidente municipal, pero salió después otro, de Villarreal. Claro. Ahora es Alejandro Navarro. Navarro. Ah, aquí está, mira. Pues nuestro alcalde, el que quiere que poner visas y que no quiere que los turistas vengan a comer sus tortas de chorizo. Pues apañó bien gacho a los demás, güey. Casi el triple de votos, güey. Sí, sí, apañó. Es el primer presidente que se puede reelegir aquí en Guanajuato. Y bueno, o sea, no es porque... Bueno, consecutiva, porque ya había varios que... El año pasado, si quiso reelegir Edgar Castro y no pudo. No, pero pues es que tenía la ciudad hecho un chamasco, güey. Y quiso otra vez contender y no le fue tan mal, ¿eh? Es el segundo lugar. ¿En serio? Sí. Pero bueno, pues ahí está nuestro presidente municipal, Fifi. Él es azul. Azul Rey. Pero hay que decirlo, la verdad es que la ciudad no está tan gacha, güey. Puede ser podría ser como San Miguel, güey. ¿Por qué no? Bueno, para allá va. Ahí vamos, ¿eh? Ya casi les llegamos, pinches güeyes de San Miguel. Sé que se creen acá muy, muy acá. Muy sí, está chido. Aparte, San Miguel cambió, ¿no? Era panista, ahora es priista. Ah, ¿sí? Dale. Después de mucho tiempo. No, pero San Miguel, pues sí está chido. Y si pero no ya les iban a dejar de dar apoyo porque... Los que ¿dar la polla? ¿Dar la polla? Ajá. Es una familia de... No me acuerdo cómo se apellidan. Es un exalcalde también. Los de San Miguel. Pero es como una mafia. Una familia que es una mafia de presidentes municipales y hoteleros. Y ya los tumbaron. Ya estaban peleados hasta con el gobernador. Ah, pues, los Villarreal. Ajá, los Villarreal. Ya. Hasta que el gobernador dijo así de ya no me caen bien. Ya no les voy a dar apoyo. Por eso están apoyando mucho a Guanajuato Capital. Híjole, pues ya pónganse las pilas porque... Digo, o sea, una cosa es que, pues, bueno... Se vean más o menos el que centro. No hay tanta basura como en otros trienios o cosas así, pero también así que digas tú, wow, Guanajuato está ahorita así súper. Y que te apañen en cualquier callejón que vayas. Güey. Sí. Y exacto. No, San Miguel, la verdad, es una ciudad. Está chida, güey. La sí, está chido. Pero también ahí sí. Como que ayuda mucho que haya tanto gringo sí, viejito. Sí, lo ayuda, ahí, ¿no? Se ayuda como bastante. Se fijan eso, más güey. En sus necesidades. Pues bueno, ahí está el resumen. Ahí está nuestro, político. Nuestra conclusión. No sé si iba a decir alguna otra cosa sobre política. A ver, déjame ver. No creo que. Es no. Un análisis profundo. Lo que tú hueva, quieres es algo, wey, profundo, güey. No, algo no, que ya. Te llegue hasta adentro, güey. No, que. Ay, bueno, sí, eso. Pero puede ser después del programa. Porque así en vivo me da pena. No, qué bueno. Estaba yo harto de las. Noticias de las campañas, noticias. Ya, güey, ya. Váyanse al diablo todos, bola de tranzas, todos del oye, partido bueno, que sean, güey. Bueno, aquí nada más dos paréntesis, güey, de las elecciones. Una, los güey, los influencers que se vendieron por 100,000 pesos, güey. Ah, sí. Para apoyar el Partido Verde. Y yo pensaba, pues, 100,000 pesos a calle que no le caerán nada mal, güey. Nada más, no sé si al Partido Verde le hubiera caído bien, güey, votos de a través de cállate, güey. Se hubiera tenido, no hombre, la mayoría y absoluta. Y la otra es ¿qué hace más fue la otra? Bienvenidos a nuestro programa aquí, ¿qué íbamos a decir? Pues nomás que sí le quitaron un poquito a Morena, ¿no? Porque ellos pensaban ganar no sé cuánto, como 28 gubernaturas, y ganaron solo como 14 o más bien algo así. Sí, o sea, pero lo último que nos faltó decir es, diputados pues sí perdieron un poco en la Ciudad de México. Yo creo que pues debió haber sido seguramente lo del metro. O sea, si el metro, claro, se hubiera caído hoy o ayer, no hubiera pasado nada, ¿eh? Ajá, en las votaciones. Ahorita Morena de todos modos casi sería, tendría toda la Ciudad de México, pero yo creo que el asunto de la del metro pues sí les pegó gacho. Pero pues de todos modos Morena ganó como 10 gubernaturas, ¿no? Sí, esperaban ganar como, te digo, como es lo que dijiste. Ajá, 14 y ganaron como 7. No, ganaron más, ¿no? No sé, ganaron un poquito más de la mitad tal vez de lo que ellos esperaban. Sí, ganaron la mayoría de las gobernadoras. Pues de todos modos es un chingo, güey, ¿no? Pero bueno, aquí están los influencers, ahí dicen los nombres. Todos súper famosos, ¿no? Unos que, pues, quién sabe quiénes sean, güey. Esta, pues sí, Bárbara de Regil. Tarzán, ¿no? ¿Eh? Tarzán. Celia Lora. Carla, la que era de Jeans, la vocalista de Jeans. ¿En serio? Ajá. ¿Quién más está? ¿Quién es ese güey? ¿Danilo qué? ¿Carrera? ¿Alguien sabe quiénes son esos? No, o sea, había entre influencers conocidos y güeyes que eran absolutamente nadie, güey. Por ejemplo, ese güey, ¿quién chingados es? Gabriel Soto, que es este güey, ¿no? Bueno, es que eso que dices de que sabe quién sabe quiénes sean, nadie los conoce, bueno, es relativo, güey. Bueno, sí, güey. Digo, a nosotros de plano somos alguien que nadie nos conoce, güey. Y no por eso nadie nos ofrece dinero para... Bueno. Sí, o sea, si a estos, aunque no los conozcamos, pero les ofrecieron dinero, pues es porque sí tienen sus seguidorcillos, ¿no? ¿Por qué chingón nos ofrecieron 10 mil pesos, güey? Es lo que yo estaba pensando. Hay algunos que dices tú, güey, neta, Bárbara de Regil necesita esa lana, güey. O sea, sí valía la pena quemarse por, no sé cuántos se habrán dado, güey. 100 mil, güey. Según 100 mil. ¿100 mil tanto? Según Facundo. Ya ves que Facundo fue el que los quemó. Bueno, no sé. Porque yo vi que algunos les dieron como 15 mil. O sea, yo creo que los más, a los menos conocidos. Bueno, güey, que hubieran llegado, que nos hubieran invitado unas pizzas, güey. Partido Verde Ecologista. Sí, pero es lo que iba a decir. O sea, si a nosotros nos dijera, pues a huevo, o sea, hasta decíamos que sí. Los hemos dicho con suecos, güey. ¡Ah, voté por el Partido Ecologista! Es nuestro partido preferido. Tiene grandes ideas para salvar la ecología del mundo. Ellos proteger animalitos del bosque. A las totoabas y a la vaquita marina. Ya, y aquí al ¿cómo se llama el animal? El ocelote. Guanajuatense. Sí, ya. Pero nadie pagará. Nadie querer pagar. Nosotros. Muy triste. Otra vez. Nosotros brindar. En cráneos. Bueno, lo que sé. Hace mucho que no lo vemos con suecos, güey. No, es que te prohibieron. ¿Desde la prohibición? No, estoy preparando una. Estoy preparando una nota de ecologistas suecos, pero para la próxima. Oye, amigo, Oiga, pero perdón, se nos pasó decir que ganó Samuel García. ¿Qué onda? Ese es el norte del país. No manches, que. Bueno. Aparte, los regios se creen en los número uno del país, güey. O sea, se creen los paridos por Nezahualcóyotl. Sí, o sea, neta que sí. A ver, ¿no todavía seguirá con nosotros Lalo? Sí, ahí está, mira. Tenemos. Mira nada más cuánta gente nos está escuchando, güey. A ver, mira, nos escribió Elis As. Dice: Oli, yo quiero mi nombre de revista Metro. Mira. A ver, güey, dile. Pero es que no veo. ¿Es chica? Nena. Ay, no vemos. Esa es chiquita. Ah, ok. Chiquita, te la dejaron. ¿Qué? Güey, es un... No, güey, no sé. Contrátenlo, por favor, para el resto. Chiquita, te la dejaron. Ok, bueno, ahí está. Gracias, Manolo, como siempre. Ahí está tu nombre de revista Metro, Elis. ¿Qué más dice Lalo? Dice la muerta del rock. La muerta... La muerte del rock y avanzada regia coincidió con el surgimiento del meme gobernador Samuel. Bueno, ya estaba hablando de él. Pues ya, mira, dice: el norte es tan terco que prefirió seguir haciendo el ridículo y memes por 6 años con Samuel antes de votar por Morena. Ay, Jesús. Madre. Yo no sé si el caso de ¿cómo se llama? De Samuel. Sí, Samuel García, ¿sí, verdad? Sí, fosfo. No sé si era un caso de, pues hay que votar ya por el menos peor y entonces te preguntas, chinga, pues, ¿cómo estarían nosotros? Yo votaría por su esposa, güey. Pues sí, güey, bueno. Total de verla. Pero es un buen punto, güey. Vamos a tener memes durante, seguros, durante 6 años más de Samuel García. Así que cállate, podcast, durante 6 años más, claro que sí. Gracias, gracias a Samuel García. Ah, te escuchas muy fuerte. Ya. Pero no sé, ¿por qué no nos dicen que se escucha muy fuerte? No escucho bien. Ok, bueno. Ya. Yo digo que ya dejemos de hablar de estas cosas, que yo ni le entiendo eso de la política. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Decían que iban a meter en su cámara criogénica. ¿Criogénita? A Yahweh. ¿Criogénita? ¿Por qué te escuchas de pronto tan? Ahí está. Ya va de regreso a su sarcófago. Hay que sacarlo en 3 años otra vez. Es que no se escucha el derecho. Sí, yo sí escucho. Bueno, a ver, chicas. No peleen. Todos nos acordamos de Andrea Mesa, que es la Miss Universo Mexicana. Ay, no. Divina, pero tengo para ustedes esta nota. ¿Podría perder Andrea Mesa la corona? ¡Ah, cabrón! ¡Ay, no! ¡Ay, pero cómo! Bueno, pues sí, déjenme leer la nota porque la verdad es que ni la leí, pero... La mexicana que se coronó como Miss Universo 2021 sigue dando de qué hablar. Aparte de su presencia. Creo que caíste en un clickbait. ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Si yo soy solamente una conductora de noticias del corazón. Tú eres como la... ¿cómo se llaman las de Venga la Alegría? Beatriz... Es que hay una que está bien mensa y siempre cae. Laura G. Todos los clickbaits. Ah, no, pero mira, espera, escándala. Dice, recientemente se volvió viral una imagen... Ay, no lo vas a creer. De la ingeniera... En la que aparece portando un vestido de novia. Ay, no. Entonces, por esto... Ah, es que no se pueden casar, ¿verdad? Ella, ajá, está exactamente, Manolo. Está en peligro de que pierda la corona porque, pues, no puede estar casada. Y entonces, oye, pero aparte, creo que es la que va a durar menos, ¿no? En su reinado. Porque ya pronto va a ser la nueva convocatoria a Miss Universo. Ah, ¿sí? O sí, sea, porque el año pasado duró, no se hizo, entonces esto se hizo rápido, este certamen. Oh. Entonces, creo que este mismo año va a salir la siguiente elección. No tenemos una reina chafa. Ajá, espuria. Ajá, es como de repuesto nomás, pues. Mientras, de transición. No, pues así no, ya no nos gusta, ¿eh? Uy, fuchi. Bueno, mira, dice aquí, las candidatas a Miss Universo no deben estar casadas, ni divorciadas, ni en proceso de separación. No deben tener hijos, ni estar embarazadas. Uy, no. Y bueno, pues ya, ahí está. Mira, tú te podrías postular para Miss Universo, güey. No estoy casado, no soy embarazado. No estás casada, ni divorciada. No has, no sé, ya tuviste hijos, güey. Ya tengo hijos. No, ya. Es que se te vería la ¿cómo se llama? La cicatriz de la cesárea. Entonces ya no. Gracias. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te pareció mi nota? Muy, muy interesante, güey. Ni siquiera dijo lo importante. Hablando de... ¿Qué era lo importante? De Mises, que no está casada, que fue una sesión de fotos y ya. Ah, ya sí. Hablando de Mises, güey. ¿Se acuerdan de la Miss que andaba corteando al peje, güey, en un aeropuerto y que luego Beatriz... Gutiérrez Müller la andaba ahí. Ah, sí, no sé. Ganó como alcaldesa de Tepic. Ah, pues sí. Mira. Está guapa. Está guapa. Ay, a ver, vamos a ver. Geraldine Bazán. No, Geraldine. Algo. ¿Alcaldesa de dónde? De Tepic. Es la que le dicen, la que dicen que, la, que pues ahí es el. La alcaldesa es con ese, A Geraldine Ponce. Ah, pues con ese. Ok, lo siento. ¿Cómo se llama? No, ponle Geraldine algo. Güey, es que quieres que haga todo. ¿Cómo se escribe Geraldine con J? Con Geraldine con doble L. Con X. Con J de Felipe. Geraldine. Pues a lo mejor sí, güey. No, es Geraldine. Con Y. Geraldine. ¿Qué? Con G de gata. Ahí está, güey. Acá está. Geraldine. ¿Por qué le mueves? Yo no escucho. Once. Ah, acá está, a ver, ya. Sí. Mira, aquí están las fotos. Ahí con acá. Es que ella sí es la 4T. Mira, ah, caray. Hasta podría ser chica cállate de la semana, güey. Sí, como. Pero por supuesto que sí. Güey, deja de moverle. No, ya no escucho. No escucho, güey, nada. Escucho, Manolo, güey. Deja de moverle, güey. Manolo está dando lata, güey. No, ¿Por qué no hablaste por Skype? ¿Tú crees que sean ciertos los rumores, güey? De que ahí, güey. Ahí se escucha bien. Ahí está. ¿Será cierto el asunto ahí de esta Geraldine Ponce con el presidente? Nada, güey. Ya pones a que está en traje de baño. ¿Cuál, güey? Pues hay varias, güey. Es que no se ve tan. No se ven grande, güey. Luego buscamos su. ¿Cómo se llama, güey? Yo sí. Cállate, la sigue en Instagram. Eres un cochino. Pásame unas chévere, güey. Banda de cochino. Pues ahí tienes una en tu carota, güey. Ah, perdón. Excuse-me. ¿Tú no quieres más cerveza? No. Bueno, pues ahí está Geraldine. Pues felicidades por ella, güey. Bien merecido. Y es chica cállate de la cima. Y es, además de ser alcaldesa de Tepic. Ajá. Es chica cállate de la cima. No, qué honor, güey. Imagínate nada más. Pocos pueden tener ese doble título. Y Andrea Mesa. Exacto. Bueno, vamos. Ah, esta es otra nota, güey. Esta es importante, güey. Resulta que de pronto se hizo una noticia no solamente nacional, sino internacional. Esto del socavón, ¿te acuerdas? Socavón. Ah, tiene cumbia, güey, del socavón. Ah, ya hay cumbia y toda la cosa. Sí, no sé si es cumbia o salsa, pero ya hay canción del socavón. Bueno, resulta que en Puebla, en algún municipio, la verdad es que no sé en dónde chingados fue esto. A ver, déjame ver si lo tengo aquí. En Santa María Zacatepec. Santa María Zacatepec. Saludos hasta allá a todos los que nos escuchan. ¡Saludos allá en el rancho! Y bueno, pues nos pues de pronto, mira, sucedió esto. Vamos a escucharlo. Como a las 6 de la tarde escuchamos como un estruendo. Pensamos que era a lo mejor un cohete normal, ¿no? Y como entre 7 y media salimos a la calle y ya me acerqué, ¿no? Pues ya era un socavón y ya era como socavón. De 10 por 10. Está mal dicho socavón. Pues ya nunca hubiera pensado en la palabra socavón. Ahora, ¿por qué no? ¿Cómo que no hubieras te pensado? Te levantas a las 7 de la mañana y dices, ¡oh! A lo lejos veo un socavón. A ver, baja el volumen este, güey, que como que se emociona. A ver, bájate, güey, bájate. No, no, no, ya mejor así déjale. Nada más no te pegues tanto al micro. No, ya. Ahí déjale. No, hijo de... ¡Hijo de Dios! Ah, ¿quién se lo subió tanto? ¿Por qué te lo subiste hasta el lunes? Yo no lo subí, güey. No manches, Manolo. Yo ni siquiera he movido aquí, güey. Fernando fue el que subió esto. Yo no, güey. Ahí está. Ay, Dios santo, no, eso es lo malo, estar aquí con gente que no, no. Vamos a jugar a la ruleta rusa de micrófonos. Bueno, entonces, ok, imaginemos a la señora que vive en San Juan de las Pitas. San Juan de la Zacatepec. San Goloteo. Viejo, mira nada más, ese socavón está ahí afuera. Exacto, güey. Sí. Es que nadie piensa en esa palabra. Viejo, estoy viendo. A lo lejos estoy viendo un socavón. Mi hija me iba siguiendo. ¡Ajá! Y aparte la señora como habla, ¡era deja de ver el socavón! Me había dicho, era un agujerote allí. ¡Ah, se oyó te orgas! ¡Viejo, te dije que no le! ¡Ya pusiste alberca, viejo! Ay, ¡no viejo, le echaste viejo. Agua de tierrita! ¡El socavón! Mi hija me iba siguiendo, le digo, no, mi amor, regrésate. Y ya se regresó, estuve ahí viendo el agua, como el agua como que flotaba, escuchaba ruido abajo. Al estar ahí cerca se escucha más fuerte. Se escucha más fuerte ahí. Como el socavón. Se escucha bien fuerte en el socavón. ¿Cómo? Brota el agua. En el socavón. En el socavón, ¿qué se escucha? Esto es una nota del país, así es, amigos. Ah, por eso es el socavón. Claro, hombre. Entonces estamos viendo ahí a la gente, a los policías, a los soldados. En ese momento llega Jaime Maussan con ese fondo de música. La gente que no ha visto, no lo ha vivido, que por favor que cuiden sus comentarios porque lo estoy viviendo y nunca lo vivía esto y ahora sí, es muy fuerte y esperemos que... Perdón, señor. Que investiguen todo, ahora sí, los estudios, que no, sean... Ahora sí, ¿verdad? Perdón, muy señora, ¿no es? Necesitamos saber... Ahora sí, o sea, antes de que... Aquí en esta mesa yo les ofrezco y les pido un brindis en honor al socavón. Sí. Y por la señora que se apellida Gilo no sé qué. Y que estamos aquí en su casa, en su tragedia, en un socavón. Salud. Salud. Salud por todos los socavones del mundo y por todas las personas que están dentro del socavón. No, pero a ver, aquí estoy, a ver, señora, tampoco sea, esto se llama, ser... Amarillista, güey. No, o sea, antes de que ella tuviera un socavón en su casa, ¿le importó los socavones? No, ahora que tiene un socavón, ahora sí quiero que... Ahora le... resulta tiene una maestría en socavones, güey. Quiero que lo investiguen todo. Ay, señora, pues ya, pues no. ¿Qué es resulta lo que está pasando? A lo mejor que la UNAM tiene un instituto pueda de venir algo más. Un instituto de socavones. Más fuerte. En la clase que se llama Socavón 1. Es un instituto para investigar a los socavones. Pero sí es un socavonzote, ¿eh? O sea, sí está gacho. Te decía que la palabra socavón está mal dicho. Socavón es en el sentido horizontal, güey. ¿Cómo? A ver, explícate. O sea, como cuando entras a una mina. A ver, vamos con las mentirillas. Como en un túnel. Cuando entras a un túnel es en horizontal, eso es un socavón en la mina. Y en vertical es un tiro o un hoyo. Una oquedad. Sí, bueno, ahí está. Échame la oquedad, ¿no? Tecnicismos con Manolo. Bueno, pues ya sí. Qué mal servicio aquí, ¿eh? Tengo que hacerle de todo, de... Pésimo servicio, una estrellita. Jalacables. aquí de bartender. Bueno, me parece que el socavón ahora, bueno, que no es socavón, es como que es ahora. Una oquedad. La oquedad. Uy, un hundimiento. Un día me desperté bien temprano y escuchaba de cuarto la oquedad. Y yo le dije a mi hija, mira, está... brotando. El agua bien fuerte. Bueno, ya mide 80 metros, o al menos eso era lo que medía. 100 metros, el último dato, güey. Pero aparte, los videos se ve cómo se va cayendo así, pedazos, güey. Y fue noticia internacional, güey. De hecho, yo lo vi aquí en El País, en el Deutsche Welle. Hombre, que yo lo vi en Deutsche Welle. Yo lo vi en Russian Today. Hasta vi un encabezado que decía... algo así como socavón amenaza con destruir a la CDMX o una cosa así. Yo dije, bueno, cabrón. Vamos a tener que tener una postura aquí en Cállate acerca de ese socavón. Uno, ¿es culpa de algún fenómeno artificial provocado por un ovni? No sé, güey. Es HARP. Yo digo que es HARP. ¿Se acuerdan de HARP? Sí. Como unas ondas electromagnéticas y no sé qué, ¿no? Es que hay muchas, o sea, es que no manches, güey. O sea, puede ser el inicio del apocalipsis. Dos, güey. Es el inicio del apocalipsis. O sea, todo empezó con que ganó el Cruz Azul, güey. Ajá. Esa fue la primera. Luego Miss señal. Universo, güey. Miss Universo. Y luego esta. Lo de Checo Pérez, güey. Y luego el socavón, güey. O sea, son señales. En México están pasando cosas buenas y de repente aparece un socavón. Alguien no quiere que en México pasen cosas buenas. Y que en este pueblo de Puebla pase eso, güey. Sí, no. Puede ser. Algo hizo, güey. Algo hizo la familia, güey. ¿Podría ser un pasaje al infierno? O tres. Es pecado. Es un castigo divino. Exactamente, está abriendo este pasaje al inframundo, güey. Exactamente. O puede ser un hoyo negro bebé. Ah, también, güey. Por ahí está surgiendo, pues, no sé, güey, los teóricos. La materia. Los teóricos de la materia, güey. Pues ahí está, no sé, o sea, voten cuál cree usted que sea la razón. A ver, pero la doñita esta se azota mucho, ¿no? O sea, ¿por qué chingas no aprovecha? Y así como en Estados Unidos, güey, así de, venga a ver la bola de ligas más grande. O sea, ya cualquier cosa es... Voy a poner el museo del socavón afuera de su casa. Cualquier wey. Cosa, hacen museo, hacen atractivo. Porque esa dueña no viene a cobrar por el socavón que está en su casa. Pero es suyo. Es no, como el ella lo pagó. En Yellowstone. Yellowstone. Yellowstone. Yellowstone. No, pero a ver, o sea, es que vi, o sea, su casita y luego el hoyote ahí amenazando con tragarse. ¿Por qué está chiquita la casa, ¿eh? Bueno, no está chiquita, güey, pero... Yo soy arquitecto, güey. Mira. Soy un experto en la... O sea, en el... Ya la esquinita ya está así en... No, ya se cayó en la esquina, güey, del muro. ¿A poco, güey? Estás desactualizada tu nota. Pero aparte, pues la señora sí se veía preocupada, pues yo... Pues sí, cualquiera se... Pues así de pronto... Tiene un pinche terrenote, güey, yo no tengo ni... Pinche casota, güey. Ahí cabe no, dos veces mi casa, güey. No tengo ni 2 metros cuadrados de tierra en este país. Pero mira, yo creo que de todo, o sea, es que sí, es exactamente, la señora tendría que verlo con optimismo, güey. O sea, ve nada más el terrenote que tiene, señora. Puede y ahora tiene alberca. O exactamente, puede verlo desde el otro punto de vista y darse cuenta que ahora tiene la piscina más grande de Puebla, güey. ¿No cualquiera? Yo digo que ponga toboganes. Exacto, exacto, toboganes, y diversiones, Güey, yo que soy experto en la arquitectura orgánica, güey. La señora puede construir su casa dentro de su cabón, güey. ¿Arquitectura orgánica? Así. Bueno, pues ahí está el asunto del socavón, que pues nos tomó por sorpresa a todos. ¿No? Socavón, socavón, oh, socavón, yo te quiero, yo. Pues la señora ya dijo que no nos burlemos, que cuidamos nuestras comidas. Sí, disculpen. Me disculpo, me disculpo en nombre de la madre patria, por el socavón. ¿Cuándo nos invita ahí a tomarnos unas margaritas ahí en su piscina, señora? Unas mimosas. Ya digo que es una venganza del estado de Tlaxcala contra Puebla. Ándale, los tlaxcaltecas contra los zacapuaxtlas. Oye, pues ya, güey. Por acá nos dijeron que no hablamos de Alfredo Adame. Ah, perdió, güey. Que tuvo nomás como 1,000 votos. Tuvo como 300, ¿no? Una cosa así. Qué triste lo de Alfredo Adame. Digo, pues obviamente no iba a ganar, ¿no? Luego por ahí vi la noticia de que en la casilla donde él fue a votar, nada más tuvo un voto a favor de él. Hacer un melón, ¿eh? No sé, pero por ahí vi eso. Dice Lalo Vázquez que no había buenas opciones en Nuevo León. ¿Cómo no? Dice, no había nada de buenas opciones. Pues entonces, la esposa de Samuel García. Pues había que votar por ella, güey. Sí, güey. Ni modo, no había... Pero ya estaba en la boleta, estaba su esposa y pues con tal de verla, güey. Exactamente. Oye, gracias a nuestra querida amiga, Nadia. Sí es Nadia, ¿verdad? Nadia, que nos hizo el favor de... Es que ya, ella ya nos tiene su donación programada, güey. Ah, cabrón. Entonces, pues muchas gracias a ella, que es la única que sostiene este programa muy, muy venido a menos. O sea, ya Lalo ya no nos sostiene. No, pues acuérdate que dijo que ahorita ya pasando la... Ya nomás que llegue aquí la quincena. Ya, güey. Oye, güey, hay dos opciones. ¿Ya le dejamos aquí o vamos a un cortecillo? Ahí en lo que voy a hacer de las aguas, como dirían. Ajá. ¿En qué tú ves? Ya. ¿Ya no quieres escuchar otro corte? Ya vamos. Es que, ¿sabes qué, güey? Ya tengo muchos cortes. Ahora ya hablas como viejito. Ya vamos. Tengo muchos cortes y no vamos a alcanzar a ponerlos todos. Ya lo que nos queda, güey. Que ya no es mucho. Entonces, mira. Pues ponlos al final, güey, el programa. Nuestro querido amigo, ¿te acuerdas de aquel compañero que teníamos aquí, nuestro colega que desistió? Luis Arreola. No, otro. José Juan Barrientos. Otro. Uno que a veces venía aquí a narrar sus... No, la neta no, sus cosas. Bueno, ese muchacho estaría bien orgulloso de nosotros con esta rola. No sé si la vieron, güey. Pero es una banda, no, nada más voy a poner un pedacito. Se llama The Linda Lindas. The Linda Lindas. ¿No lo vieron? No. Y son unas chinitas, que ellas cantan mucho rock, que leemos rock. Y entonces, ahí te va, mira. Voy a ver si puedo, ¿cómo se llama eso? Reducir. A little while before we went into lockdown, a boy in my class came up to me and said that un poquito antes de que nos fuéramos a la pandemia, un chico en la escuela was away from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Dijo cosas muy feas sobre nosotros, los chinos. Eloise and I wrote the song based on that experience. Y escribimos esta canción basado en esa experiencia. This is about him and all the other racist, sexist boys in this world. Eso es sobre ese niño y todos los que son racistas y sexistas. Porque él es como chilango, como chino chilango. Son unas morritas como de 11 años. La más chiquilla creo que está como en sexto año. ¿Cuántos años es? Sí, sexto, como 10 años. 12. Sí, sí, 12. Qué chido. ¡Ey! ¡Sí lo roquean, No, esto es mucho mejor que tu cubo, no sé qué pusiste. ¿Le hubiera puesto esto, verdad? Sí, la neta, sí. Está chido. Perdón, es que se me olvidó. Y ahí están estas, esas, morritas preadolescentes enojadas, güey. Tocando punk. Esta morrilla que no es china, es latina. ¿A poco no te gustaría tener una hija ponqueta así como? Sí, unas. Y que te dijeran, no jefe, deme para las chelas, deme para la marihuana, para mis pinturas negras. Sí. Bueno, pues ahí están, estas se llaman The Lindas, The Linda Lindas. Qué chido. Las Linda Lindas. ¿Te gustó, amigo? Sí, claro. Y fueron así una super, ¿cómo se llama? Sensación. Están tocando así como en una biblioteca. Bueno, mi hija que es media rockera. Sí, te gustaría. Ah, pues pónselas, güey. Esta. Entonces esta canción se llamó Chico Sexista y Racista. ¿Eh? Ahí está, es la recomendación del día. Muy bien, amigo. Pues ya, creo que ya, güey. ¿No tienen alguna recomendación? ¿De qué quieren hablar? O ya te quieres ir, ¿verdad, güey? No, estoy. Tengo 15 minutos, güey, de margen. ¿Sabían que hay una red social de la 4T, por cierto? Nada más para... Ah, cabrón. ¿Y quién está? ¿Atolini? ¿Te acuerdas cuando dijeron que nosotros vamos a hacer nuestra propia red social? 4T, se llama 4T Social. 4T.social. www.4T.social. Y obviamente es puro viejito así. Y está bien chido, güey. Aquí te puedes suscribir y hacer comentarios. Es una especie como de... Es que, ¿qué sería? Es que ni siquiera... Mira, una foto, ¿eh? Nuestro Mejía. Presidente. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Que recibió a Kamala Harris. A Kamala Harris, le dijo. ¿Kambala o Kamala? Le dijo Kamala. Presidenta Kamala. Uh-huh. Antes no le dijo Kumbala. Antes no le dijo. Tenemos una canción para usted. Tenemos a esta quinta negrita. Luz. El negrita que nos vino a visitar. Es la luz. Luz de neón. Y bueno, mira, aquí vemos fotos de, por ejemplo, una foto hermosísima de López Obrador junto a Jesucristo. A Jesucristo. ¿Jesucristo? A Jesucristo. Junto a Jesucristo. Dice AMLO, como Jesús nos guiará por el camino correcto y derrotará a todos los países neoliberales. Eso lo pusieron el 4 de junio, o sea, antier, un día de estos. A ver, güey, o sea, tú esperarías, a ver, somos cómo habla la nueva Rusia, cómo güey. Habla un chairo, güey. ¿Un chairo? ¿Cómo hablan los chairos, güey? Ay, cabrón, me pones... Bueno, hablo como Jesús nos guiará. Hablan como chilangos. Hablo como Jesús nos guiará por el camino correcto. Y hasta ahí dices, bueno, ok. Y derrotará, y ahí esperarías, a la pobreza, a la corrupción, a la mafia del poder, pero pone, por cierto, y nunca nos dejará que tengamos socavones. Es publicado por Humberto Pérez, y dice, derrotará a todos los países neoliberales. ¡Viva el AMLO! ¡Viva AMLO! ¿Cómo vamos a derrotar a los países neoliberales? Vamos a unir con Rusia, güey. Ok. Y vamos a ir a guerra. A las guerras, vamos a tirarle misiles a todos los países. Si nos toca una Ale Ivanova a cada uno, yo estoy con AMLO. Voy a buscar a Ale Ivanova para que veas. A ver, ¿quién es Ale Ivanova? Ale Ivanova. ¿Ivanova? Ivanova, a ver. Uy, no, de rusas hay mucha, güey. Explica. ¿No? Sí. Ale Ivanova es una influencer rusa que vive en México. caray. Sí, sí, ya tenía. Ya vimos noticias de ella. ¿Esta es? Ajá. Ah, caray. ¿No podemos cambiar a la chica cállate? Puede haber un doble chica cállate. Ah, ok. Entonces ah, sus videos aparte son divertidos. El día de hoy haga. Es lo que más me gusta, güey, es divertida. Haga un threesome con las chicas cállates de. ¿Chicas cállates? Chicas cállate. Oye, es muy linda, ¿eh? Tiene unos ojos, un azul. ¿Qué muy... ojos, güey? Me pierdo en su mirada. Qué ojotes, güey, de verdad. Te van a regañar. Y bueno, pues aquí está. Pásele, suscríbase ahí a la 4T.social. Exactamente. Se ve que está divertido. Ahí pásele. Entonces, se ve como una especie de. Period es social. Que no sé, ¿cómo se llamaba esa? A ver qué es ahí mi página. Es como un. No, necesitas tener creo que aparte no, o sea, tienes que te tienen que invitar, o sea, es por invitación nada más. Ah, no mames, güey, es como Nexium. O sea, es un club muy muy muy exclusivo. Mira, aquí estamos viendo la foto de un viejito. Viejito, sí, va a ser como viejito de Tabasco, Tabasco. Que fue se fue con sus hombreritos a ver ahí a un cibercafé, a ver a nuestro presidente, mira. Imágenes reales. Güey, es que, ¿sabes qué? Yo conozco gente que sí hace eso, güey. No, pues yo no digo que no, güey. No, o sea, me parece que sí, pues, pero... Está bien, está bonito. Ahí pásenle, con imágenes muy bonitas del pueblo bueno, aquí en 4T.social. Ya, para que vean que la 4T sí cumplió y sí tiene su... red social, después de que Donald Trump también tiene su propia red social. Ah, ¿también? Sí, también. ¿Qué iba a decir ya? ¿Terminamos? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Recomendaciones o ya no? Recomendaciones. A ver, ¿qué vieron? Recomendaciones. Mira, yo vi una película que estuvo... Que no sabes cómo se llama. Que estuvo nominada para los Oscars, pero creo que estuvo en los efectos o en el guión, que se llama Amor y Monstruos. ¿La vieron? No. Híjole, está buena, véanla. Amor y Monstruos. Ajá. ¿Dónde la viste? Es una comedia en Netflix. Amor y Monstruos. Ajá. Es una comedia así como, ¿se acuerdan de Zombieland? ¿Alguien vio el Zombieland? Ajá, sí. Algo parecido, pero con monstruos. Pero de chida. Amor. Ah, es no, que, es que no está de amor. Como cuando Colorado está enamorado, él quería ver algo que fuera así. ¡Oh! ¿Estás enamorado con Colorado? No, de hecho, al final. Y de sangre, pero que tuviera amor. No, al final el amor. El amor no triunfa. Triunfa la amistad. Pues a ver si no te aplican lo de triunfa la amistad. El controlador, ¿eh? No ha importado. A ver. Órale, sí. Está chida, verla. Ah, pues, sí la he visto en Netflix, pero he dicho así. ¡Ah! ¡Chale! Dicho así. Está buena, sí, está buena. Está divertida. ¿Está chida? Sí. Es de. Pero sí es de monstruos, sí salen monstruos. Sí, los monstruos están muy chidos. ¿Es de susto? No es de susto, es como un. ¿Y si hay amor? No. Ah. Ya dijo que hay amistad. Es como un homenaje a estas películas. O sea, ni es de amor ni es de monstruos. Entonces, ¿de qué es controlador? De monstruos, pero sin amor. Okay. Pero de la amistad. ¿Quién es ese Dylan O'Brien? Ah, bueno, es a lo que iba. Hay unas películas nuevas que están como sacando los nuevos valores de la actuación. Ese que sale como... ¿Qué? A ver, Manolo, ya se nos está... No, es que sí lo vi en las películas. Te estás actualizando, ¿verdad, güey? Sí, no, güey. En las de Percy Jackson. Él como actor. ¿En serio? Ajá. ¿Tú cómo sabes eso? Ha de tener hasta películas de Percy Jackson. Ha de tener hasta pósters de Dylan O'Brien. Ok, entonces está en Netflix y está chida. Sí, está chida. Ah, y okay. Es como un homenaje a estas películas de terror de los 80s, 90s, como con monstruos así de medio de marionetas, así muy kitsch. Ajá. Pero los monstruos también chidos. Es que ahorita pues es la tendencia, ¿no? Los 80s y ya medio a los 90s también. O sea, es toda la tendencia retro. Somos tendencia ahorita, güey. Ahorita somos nosotros, no, somos... Por cierto, estamos de moda, hoy güey. Escuché una nota en la radio local. Ajá. Que estaban vacunando en Irapuato a los ancianos de entre 40 y 49. Uh-huh. y que les tenían música de jeans y de calor y... Está chido. Dije, qué chido, güey, nos podemos ir juntos, güey, a... Aquí nos juntos, ¿no? A vacunar. Sí, obviamente, vamos a ir juntos. Obviamente vamos a ir juntos. Y si nos ponen música de jeans y de... Ponte atento, ya. Claro, güey. Ponte atento, no seas lento, los noventas es el momento. Está ya. No sé qué. Es el momento. No, y de ya no hay tiempo para despistarse. Bueno, ¿y luego qué? ¿Tú has visto algo? No, últimamente no. Ah, no, pues órale. ¿Le sigo yo? Pues sí, pues ya este cuate no trae nada. Bueno, hay otra comedia así como... Pues es un poquito más de amor, pero... Se llama Palm Springs. Es una película de este de estilo de time loop. Como esta de la... ¿Cómo se llama? El día de la... ¿Mofeta? El día ¿De la marmota? La marmota. Como el día de la marmota. Córrelo, la corre. Que todo se... Ajá. Como un loop en el tiempo que se quedaron atrapados. También está divertida. Actores desconocidos, pero está buena. Ok. Palm Springs. ¿Esa dónde la viste? No me acuerdo si en Netflix o en Amazon Prime. Ajá. Andy Samberg, Christine Milioti o algo así. Milioti. Y J.K. Simmons. Está divertida porque está atrapado en un loop en el tiempo, en una fiesta nefasta. Y pues hace muchas cosas para tratar de salir. Hasta que lo entiendo. Hay varias ya, sí, ¿no? Hay una serie muchas. En Netflix también. ¿Cómo se llama esa? Una chava rara que también se queda atrapada en una fiesta. Y cada día se muere. ¿Se muere? Ah, no, pero no es una película, la de. Es una serie. Pero es una película también. Ah, sí. Es que te digo que ya es una idea un poquito. Ajá. Ya no es tan. Feliz día de tu muerte. ¿Ah, sí? La película que te digo, sí. Ah, bueno, acá es una chava que está en una fiesta. Al final del día. O sea, por alguna razón se sale de la fiesta, no sé qué, la atropellan y de pronto regresa y está otra vez en la fiesta. Y se vuelve a morir y se vuelve a morir y así. Pero cada vez se va poniendo toda la realidad. Pero cada vez la realidad se va volviendo así como más... O sea, las plantas empiezan a así como a marchitar. Cada vez la gente está así como más... no sé, está rara. No me acuerdo cómo se llama. Creo que se llama... ¿Nested Doll? Ay, no sé. Nested Dolls. Bueno, ¿y qué más? Y pues por último, ya reabrieron Cinemex en este bendito pueblo. Russian Doll se llama. Ah, ya, que estuvo muy famosa, ¿no? Estuvo muy famosa. Uh-huh. Ajá, ¿y qué? Y por último, pues Cruella. ¿No han visto Cruella? Ah, no la he visto. No, nada más Cruella. Está en Disney Plus. Está en Disney Plus y en el cine. Pero sí dicen que está buena, ¿no? Chale, está muy buena. Sí está muy chido. Buena y aparte sale Emma Stone. Ajá. No, así la neta. Preciosura de mujer. El soundtrack de la película está bien chingón. Todo, la fotografía y todo está muy chido. Está muy divertida la película. ¿Es esta? Ajá. ¿Qué tan infantil está? No, nada. O sea, no está así. Pues, yo creo que vale la pena porque verla en Disney Plus, porque vale creo que $250 el verla en tu streaming. Ah, pues por eso te vas al. Con ese dinero te vas al cine, ¿no? Sí. Con palomitas y todo. ¿No te dejan ir al cine? No. O sea, pero puedes llevar a porque tu señora, güey. Pizza, güey, acá. Ah, bueno, ándale, pues. Verla en mi pantalla. No, sí está chida, está divertida, pulgadas. Está buena. O sea, es sí está. Emma Stone está buena. Sí, también. Es como Batman, ¿se acuerdan de este Batman de Nolan? Ajá. La de El Caballero de la Noche. Ajá. Es como El Caballero de la Noche, pero con Cruella de... O como ¿cómo se llama? Como The Joker también. O sea, ajá. Es más oscura, pues. Está oscurona, pero está bueno. O sea, sí, porque es la historia de cómo Cruella se vuelve cruela, ¿no? Ajá. Supongo. Que es, bueno, no sé, no, solo escuché alguna reseña por ahí. Sí, sí está buena. O sea, para ser de Disney y de un cuento viejillo, está chida. Muy bien, pues esa se me antoja, la verdad, verla. Pues muy buenas recomendaciones, ¿eh? Ah, por cierto, vi la de... La familia, ¿cómo se llama? La familia Thompson contra los máquinas. Los Mitchells contra las máquinas. Esa. Sí está buena. ¿Sí? Se me hizo chida. Nada más que como todas las caricaturas modernas, O sea, está chido, pero luego ya toda la mitad... Los últimos 20 minutos ya es repetir y repetir. Sí, ¿no? Y, o sea, es que siempre es la misma fórmula, ¿no? O sea, siempre es el mismo chiste. Empieza la historia, bla, bla, bla. De pronto pasa algo, hay un enemigo al que hay que vencer. Y ya, o sea, una tercera parte de la película es persecución y... Dices, ay, güey, o sea, se vuelve un poquito enfadoso, güey. Pero la animación está muy chida y me gustó mucho esa... el estilo de que no es... La animación dentro de la animación y luego poquito de la vida como con humanos. Y... Sí, pero me refería a que de pronto salen dibujitos hechos a mano. Sí, los recortes. Recortitos y cosas así. Eso se ve chido. Lo hace ver fresco. Y fresco y frente. Interesante. Bah, hermoso, ¿no? Así es. Y pues ya, ¿no? Ok. Pues sí. Ya, amigo. Te vamos a dejar ir. Eres libre. Todavía tengo que ir hacia mi casa. Ay, tengo que ir hacia el sur. No te quieres quedar aquí conmigo. ¿Podemos ¿Se puede? Ay. Te quedas cerquita de mi trabajo. Ay. Pues ya ve avisando en tu casa que hoy no llegas. Chiquilín. Bueno, pues ya pues así terminamos, ¿no? Un episodio más de. Pues esto, que es Cállate Podcast. Este episodio que es trisemanal. Pues ya no sé qué es, güey. Es cuando tenga que ocurrir. Exactamente. Cuando tenga que ocurrir, ocurrirá. Eso es Cállate Podcast ahora. Cuando haya algo importante que comentar. Exactamente. Todavía hay muchos temas ahí que se nos están quedando, pero pues ya luego hablamos de eso. Por ejemplo, mira, no hemos hablado del Bitcoin. Ya no hay mucho color, ¿eh? Estás resentido. A mí no me importa el Bitcoin. ¿A quién le importa los Bitcoins, no? O sea, esa gente. Tengo una onda sobre los Illuminati. Ajá. Los Illuminati que tengo que. Y yo traigo el tema, güey, de la aceptación de el Pentágono de los ovnis. Oh. Uy, eso es muy importante. Y bueno, pues pues así es. Pues vámonos. Gracias, amigo Manolo. Amigos, gracias a ti, amigo. Y bueno, antes de despedirme, decirle a todos nuestros amigos que no olviden de entrar a nuestras redes sociales, güey. ¿Tú crees que sea necesario? En Instagram, en Twitter, en Facebook. Pero... Estamos en todos lados, güey. Es que, híjole. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con estar diciéndoles? Entren saludos al Partido Verde, güey. Entren al Facebook, entren al no sé qué. Y no entran, güey, ni nos pelan. Tienes razón, güey. No vayan a ningún lado. No vayan. Gracias, amigo. Fue un gusto y un placer y una gran sorpresa estar. Espero que en 15 días ninguno de ustedes, ni yo, esté contagiado de coronavirus y que las vacunas ya lleguen. Las vacunas. Controlador, gracias, hombre. Híjole, gracias a ustedes. Qué padre. Uh-huh. Y pues ya. Pues nos Vámonos. Escuchamos pronto. Cuídense y aquí andamos, ¿ya? Aquí andamos. Ya nadie nos pidió su nombre de qué. De revista, portada de revista Metro. No, nadie, güey. Híjole. Un éxito, como siempre. Un éxito. Todos nuestros temas, un éxito. Ok, bueno, pues cuídense y nos vemos. ¿Les dejo música? Pues pon la de las chinitas, güey. Pero ya se vio para qué si ya la escuchamos. Chinga. Estás... Estás mami, mami, güey, que quieres poner música, güey. Y no quieres poner música, güey. Pero es que si ya la puse. ¿Para qué? Ya la puse. Pues pon otra entonces. Pues no, ya no voy a poner nada. Chinga. Pon silencio por un minuto. Bueno, silencio. Nos vemos, cuídense. Adiós. Adiós, ya me dice.